Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 5 de abril de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, la mañana de hoy, nuestra compañera Lizde Ramos. En los controles, Luis Erloyo. Los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, que no tiene que andar pariendo para pagar una matrícula carísima porque estudia en una universidad pública. Así nos gusta este muchacho, echando pa'lante, caramba. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, un beso, abrazo a mapuches, a papachos y todas las cosas buenas de esta tierra. Esta servidora, Enza García. Y abrimos con la tribu del Güiro Rojo y el tema En la Ruta. ¿Cómo es el camino? Mira, el camino es pedregoso y que las piedras saltan, pero igual uno va caminando en esta ruta y caminando se puede cantar. Y aquí andamos, echándole pichón a pesar de las tormentas. Así es, y bueno, con noticias positivas que comentarles. Pero bueno, ya que les estaba diciendo al principio que Luigi es uno de los tantos jóvenes venezolanos beneficiados con las políticas educativas del gobierno bolivariano, Luigi estudia en una universidad pública, le está yendo súper bien. Hay varios compañeros nuestros, está nuestro compañero Iván, que se graduó hace poco de Ciencias Políticas también en una universidad pública. Está nuestro compañero Néstor, que se graduó de ingeniero en otra universidad pública sin pagar absolutamente nada. Y tenemos como otras personas teniendo la opción de universidades públicas de calidad, que hasta las tabletas te dan, pero bueno, hay gente que de repente por el cuento del estatus o lo que sea prefiere pagar universidades privadas. Muchas tienen, algunas de ellas con muy buena reputación, otras no tanto. Otras no tanto, porque bastante piratería que hay en el sector privado, pero tenemos que, a raíz de los aumentos, pues están clavando unas matrículas exorbitantes. Yo tengo un caso muy cercano, ¿verdad? Tengo un caso muy cercano, el caso de mi ahijada que estudiaba en la Universidad Católica y bueno, agarró y tuvo que dejar la universidad porque son una matrícula, una mensualidad es impagable y ahora va a iniciar estudios en el Instituto Universitario, mejor dicho, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, allí en el Pedagógico, para estudiar educación, pienso yo que es la mejor universidad del país y totalmente gratis, ¿no? Entonces, bueno, sobre las matrículas universitarias, pues el gobierno bolivariano no permitirá aumentos injustificados en las universidades privadas. El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Jorge Arreaza, informó este lunes que las universidades privadas deberán acatar las medidas preventivas que está tomando la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, en lo que se refiere a las matrículas y el derecho constitucional al estudio de los venezolanos y venezolanas. Las matrículas no pueden sufrir un aumento abrupto, sentenció el ministro Arreaza, quien resaltó que algunas casas de estudio universitarias han aumentado el costo de sus matrículas hasta en un 465%. Bueno, vi en un tuit, bueno, ellos no querían cambio, no decían el cambio es para allá, el cambio es porita, porque hay mucho activista de la UCAP que estaba pidiendo cambio y ahora están chillando porque les están clavando mensualidades de 100.000 bolívares. Ahí tienen su cambio, pues. Bueno, resaltó el ministro Arreaza que el Superintendente Nacional de Precios Justos, William Contreras, ha venido trabajando en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria bajo el conocimiento permanente del presidente Nicolás Maduro y ya han logrado avanzar con un grupo de universidades que ha acatado las medidas preventivas de la SUNDE. Nosotros esperamos que el resto de las universidades cumplan el día de hoy con las medidas de la SUNDE, con las medidas que la SUNDE ha dictado para que podamos garantizar el derecho al estudio. Dijo, explicó que han habido aumentos de hasta 465% de la matrícula y hay universidades que no están aquí, que han sufrido aumentos aún superiores. Eso no es justificable y no lo vamos a permitir como gobierno bolivariano. Bueno, a principios de este año ya la Católica había subido la matrícula. No sé si la habrá vuelto a subir. Para el ministro, las universidades privadas están poniendo en riesgo la prosecución de los estudios de muchos estudiantes. Es decir, violentaría el derecho al estudio que está en la Constitución. Y recordemos que las universidades de gestión privada no son empresas para el lucro. Son instituciones de educación que se les permite gestión de carácter privado. Agregó que lo primero que deben hacer estas instituciones privadas de educación es defender el derecho al estudio de los estudiantes. Ja, ja, ja. Y por supuesto, el derecho al trabajo digno de sus trabajadoras, trabajadores y trabajadoras. Ja, ja, ja. Porque los profesores de las universidades privadas son los peores pagados de todo el país. No, bueno, en la reunión se presentaron estudiantes de todo el país, de universidades como la Santiago Mariño, la Universidad Fermín Toro, la Antonio José de Sucre, la Alejandro Humboldt y la Santa María, acotó. Hasta hemos analizado algunos casos de persecución estudiantil por el simple hecho de reclamar el derecho a seguir estudiando, denunció el ministro Arreaza. El procedimiento, que una vez que la universidad acate las medidas preventivas de la SUNDE, es el análisis de los costos reales en cada universidad y establecer los montos de matrícula según un estudio riguroso de la estructura de costos de cada centro educativo. Para finalizar, destacó que se estaba atendiendo la solicitud de los estudiantes y aseguró, vamos a actuar, hay un gobierno bolivariano y una constitución y eso se debe respetar. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la matrícula, ¿no? Bueno, por otro lado, el día de ayer hubo un acto bien bonito y bien interesante y bien importante, que fue la inauguración del Centro de Investigación de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, aquí en Caracas. Lo inauguró el ministro de Educación Universitaria y también el viceministro Reinaldo Bolívar. El ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, inauguró este lunes en Caracas el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, donde se podrá investigar todo lo relacionado con África, el continente madre, y profundizar en la raíz histórica de este continente. Durante la inauguración, el vicepresidente para el área social hizo un recorrido junto al ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, el viceministro para África, Reinaldo Bolívar, entre otros, por las instalaciones del centro de investigación conformado por aulas disponibles, salas de conferencias, auditorios y demás espacios para el estudio. Hemos rescatado esa esencia africana como parte viva de nuestro presente y seguiremos reconstruyendo la historia para reconectar esa hermosa unión África-Suramérica y el Caribe, dijo Arreaza en transmisión de Venezolana de Televisión. Recalcó que el centro fue un compromiso que se alcanzó en la Cumbre de las Américas del Sur y África en el 2009 y debemos decir orgullosamente que ha sido Venezuela el único país que ha cumplido con la creación de un centro dedicado al estudio de nuestra madre África. Por su parte, el viceministro Bolívar señaló que también se cuenta con un centro de documentación de los héroes africanos que cuenta con más de 2.000 títulos en físico y en digital. También el presidente Nicolás Maduro reiteró que la unión de los pueblos es clave para derrotar las pretensiones imperiales tras una reunión con el primer ministro de Guinea-Bissau, Carlos Correa. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tras una reunión con el primer ministro de Guinea-Bissau, Carlos Correa, destacó las relaciones de hermandad entre ambas naciones y subrayó que precisamente la unión de los pueblos decididos a ser libres y soberanos es fundamental para derrotar las pretensiones imperiales de dominación. Nos unió el dolor durante 300 años, ahora nos tiene que unir la esperanza y construir la unión sobre la base de la esperanza, manifestó el mandatario venezolano, al tiempo que alertó que hoy los intereses imperialistas buscan imponerse utilizando como principal mecanismo la desintegración y la división. Han intentado condenarnos al aislamiento, a la división y que a pesar de ser hermanos nos miremos con temor. Alertó y ante esa realidad recalcó la importancia de mantenerse de pie y con la unión inquebrantable, dijo el presidente Nicolás Maduro. Quien celebró la visita realizada por el primer ministro Correa y por su equipo de trabajo a Venezuela y la suscripción de diversos acuerdos de cooperación entre ambas naciones. También el presidente Maduro agradeció al pueblo de Guinea-Bissau y a su gobierno las manifestaciones de rechazo a la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, en el que se señala a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de ese país, decreto que tiene como objetivo golpear la estabilidad, la paz, la soberanía y la autodeterminación de la patria de Bolívar. Bueno, en otro orden de ideas, el presidente Nicolás Maduro también informó que el Plan de Cooperación Cuba-Venezuela 2016 atenderá o está atendiendo 10 áreas priorizadas. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este lunes el Plan de Cooperación Cuba-Venezuela 2016 con el propósito de atender 10 áreas sociales priorizadas para el buen vivir del pueblo. Desde el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores en Caracas, el mandatario venezolano precisó que el plan cuenta con una inversión de 1.428 millones de dólares y 6.954 millones de bolívares. Cooperación para la vida y la patria, dijo. Entre los acuerdos firmados se encuentran los programas de servicio sanitario a través del fortalecimiento de la misión Barrio Adentro, apoyo al soporte eléctrico, al talento humano, al desarrollo de infraestructura de la vivienda, programa cultural de preparación deportiva, así como la unión de empresas mixtas y desarrollo económico. Igualmente, Maduro anunció la aprobación de un plan de suministros de medicamentos, uniendo las capacidades productivas iniciativas científicas y tecnológicas de Cuba para resolver el grave problema del desabastecimiento de varios medicamentos. En cuanto al plan de agricultura urbana, el jefe de Estado indicó que expertos en la materia visitarán el país para integrarse a los centros productivos y compartir conocimientos y experiencias con los consejos comunales, comunas y pueblo venezolano. Por último, en la reunión de la Comisión de Alto Nivel Cuba-Venezuela, se acordó exportar desde la patria de Bolívar un conjunto de productos que la isla caribeña compra a otras naciones. Y bueno, como hay que proponer, en las crisis se desarrolla la inventiva, pues bien interesante una información que nos cuelga en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nuestro usuario Vladimir Juica, a quien le mandamos un abrazo grandote. Y es que en 10 días iniciarán una planta desalinizadora en la isla de Margarita. El alcalde de la península de Macanao, Miguel Ángel Vázquez, informó que esta planta estará ubicada en Boca de Pozo, en el sector conocido como Cabeza de Negro. La empresa MSC Internacional Venezuela S.A. iniciará dentro de aproximadamente 10 días los trabajos para la instalación de la primera planta desalinizadora de agua de Nueva Esparta. El alcalde de la península de Macanao, Miguel Ángel Vázquez, informó que esta planta está ubicada en Boca de Pozo, en el sector conocido como Cabeza de Negro. Según el mandatario local, la obra, que surgió por la necesidad de agua que se vive en el municipio, se logró con una inversión por parte del gobierno nacional de $46 millones a través del convenio China-Venezuela. La estructura, que estará en un terreno de 1,000 metros cuadrados, proporcionará 100 litros por segundo para así abastecer a las comunidades y disminuir el impacto de la sequía. Para el alcalde, esta planta representa el futuro y la independencia de Tierra Firme en lo que respecta al suministro de agua. Bueno, también con toda responsabilidad quiero informarles que ayer vi la Gaceta Oficial del Transporte, la tenían un chofer responsable, ¿verdad? La tenía colocada en la camionetica, y algo que está en la Gaceta Oficial y que está resaltado es que es mentira que la tercera edad y las personas con discapacidad pierdan el derecho de la gratuidad del pasaje. Es decir, que la gratuidad del pasaje para la tercera edad y personas con discapacidad se mantiene. Así que si viene algún malandro lambucio a quererles cobrar medio pasaje o 10 bolívares o lo que sea, ustedes siguen manteniendo su derecho de la gratuidad del pasaje, así que no se la dejen aplicar. Bueno, seguimos revisando informaciones y de acuerdo a la página web Noticias 24, durante el fin de semana se desmantelaron 13 bandas delictivas en Caracas. Efectivos adscritos al Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana del Distrito Capital incautaron 16 armas de fuego en las parroquias El Junquito, El Recreo, Coche y Petare durante la ejecución del dispositivo especial de seguridad ciudadana desplegado durante el fin de semana. Así lo informó el jefe de este comando, Fabio Zabarce Pavón, quien destacó que también se logró el desmantelamiento de 13 bandas delictivas, la detención en flagrancia de 92 personas, de las cuales 10 se encontraban solicitadas por distintos tribunales del país. La efectiva acción permitió además recuperar 16 vehículos solicitados por robo, y como parte de la guerra económica se logró la retención de 1 tonelada de productos de primera necesidad. Zabarce resaltó que durante la operación, en conjunto con el CICPC y efectivos adscritos al destacamento número 434, se realizó el allanamiento de una vivienda ubicada en el sector Puerto Escondido, calle principal, casa sin nombre, parroquia Paracotos, municipio Guaycaipuro del estado Miranda. Tras realizar labores de inteligencia, se pudo constatar que el sitio se encontraban dos sujetos pertenecientes a una peligrosa banda delictiva. Uno de los delincuentes, al percatarse de la comisión, abrió fuego en contra de la misma, iniciando un intercambio de disparos donde fue abatido un delincuente identificado como Anthony José Ceballos Ramírez, alias El Pollinito, al mismo tiempo que fue capturado Delgado Ravelo José Félix. En el lugar se logró la incautación de un arma de fuego tipo escopetín. Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público en el estado Miranda. Bueno, esto es parte del balance. Son las 10:23 minutos y ya se acerca el momento de ir a la pausa. Recordemos que, bueno, un día como hoy se cumple un mes más de la siembra del comandante Chávez. Y cómo no recordarlo, y sobre todo en este mes de abril. El abril tan duro que nos tocó vivir junto con él en el año 2002, que cuando se había perdido la esperanza, cuando lo habían derrocado, cuando estaba desaparecido, el pueblo salió a la calle y devolvió no solamente el hilo constitucional y la esperanza. Recordemos esos días gloriosos de abril, ver cómo el pueblo unido, sobre todo impulsado por un gran sentimiento de amor, puede obrar verdaderos milagros. Ahora estamos en una situación terrible, estamos en medio de una guerra económica, estamos en medio de una crisis económica, tenemos una crisis ecológica debido también al fenómeno del Niño, que por cierto el INAME está previendo lluvias dispersas para el día de hoy en distintas regiones, en distintas partes del país. Habían habido lluvias en Guri, el ministro Mota Domínguez mandó a hacer el dragado, la verdad, el dragado del embalse, y bueno, en ese sentido pues ya está renaciendo la esperanza. Quizás es que un día como hoy el comandante Chávez, o en momentos como este, el comandante Chávez nos está enviando esa lluvia bendita para recordarnos que está con nosotros. Está con nosotros cuidándonos. Él en vida amó y cuidó a su pueblo, y quienes creemos en la trascendencia del espíritu estamos seguros que desde donde se encuentra está allí con nosotros cuidándonos. Y quién sabe si hasta detrás de muchas de estas situaciones que estamos viviendo deja que lleguen hasta ciertos puntos para saber hasta qué punto nosotros somos capaces no solo de resistir, sino de innovar, de crear, de revisarnos y de renacer para de verdad sacar adelante y construir esa patria bonita, esa patria buena que soñó Simón Bolívar, que soñó Hugo Chávez y que soñamos todos y todas, ¿no? Los venezolanos y las venezolanas de bien. Vamos a la pausa con Raciel Labrada y este tema dedicado al comandante Chávez, Un Hijo Más. Convertiste y he aquí es tu mismo.

Despiértate, levántate, apúrate. Despiértate, levántate, apúrate. El incompetente se levanta al mediodía, sin mucho afán y sin importar los compromisos que tenía. Tiene un amplio repertorio de excusas, mentiras que siempre usa para evadir responsabilidad. El incompetente hace acto de presencia, con título universitario de dudosa procedencia. Mira a todo el mundo por encima, con mirada que discrimina entre quien le es útil y quien no. Sex appeal, viaja en su cartera o en su triste labia de galanazo de tercera. Su asistente tiene hermosa figura, cómplice de esa locura entre vicio, trampa y poder. Los incompetentes se reúnen secretamente, calculan porcentajes y tajadas indecentes. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Dame pa' Matala con El Incompetente. Y antes de abrir la participación, dos informaciones importantes. Ya ayer les había adelantado algo, que es que el presidente Nicolás Maduro denunció una mafia que bachaqueaba medicinas en 0800 Salud Ya. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro dio a conocer que el sistema de acceso a medicinas 0800 Salud Ya se creó una mafia interna que falsificaba récipes de medicamentos para su comercialización a altos costos. Estaban bachaqueando medicinas. Maduro aseguró que los casos de corrupción perpetrados en contra de la nación van desde las entrañas de los antivalores. Se creó una mafia interna en 0800 Salud. Descubrimos que están falsificando récipes y bachaqueando medicinas. Eso es una traición, una puñalada, porque uno da toda la confianza, apuntó durante la asamblea con los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. El presidente llamó a la defensa de los valores, principios y de la la ética. Tenemos que cultivar una nueva ética. La revolución económica debe estar presidida por una nueva ética, una revolución de los valores, una revolución ética, para que vean cómo se llena de felicidad la vida cuando uno actúa bien. Asimismo, aseguró que el proceso de cambio del sistema económico nacional debe estar presidido por una revolución ética. Sí, señor, porque yo creo que ese es el problema más grave, más que la crisis económica, que el niño, que cualquier cosa, es que hay un problema de crisis de valores donde ya es que se no les importa nada con tal de robar. Es una cosa así como que la de Quisbo estuvo represado y de repente ¡puh! Se desbordó. Y vamos a estar claros, el ladrón no tiene partido político, ni religión, ni familia, ni nada. Y de verdad que como escribió Luis Brito García en su artículo, este fenómeno del latrocinio, lo que es el bachaqueo, va a terminar llevándose por delante gobierno, oposición, la patria. Y ya terminarán bachaqueando en el mercado negro nuestros propios órganos, ¿no? Bueno, sobre esta mafia que bachaqueaba los medicamentos en el 0800 Salud, pues ya fue controlada. Esto lo publica el diario Últimas Noticias. Farmapatria lanzó alertas de personas que solicitaban los medicamentos. La red denunciada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, detectada por el gobierno nacional dentro del sistema 0800 Salud, ya ha sido controlada, aseguró la directora de análisis estratégico adscrita a la Dirección General de Políticas Públicas del Servicio, María Eugenia Pineda. Según informó, fueron los propios trabajadores de Farmapatria quienes dieron alerta por peticiones reiteradas de medicamentos de personas e informaron a los directivos del 0800 Salud Ya. Para que vean, gente honesta que denunció y la denuncia llegó. Señaló la funcionaria que estas personas distorsionaron el beneficio que el gobierno da a la población e informaron a directivos del servicio, quienes luego de atar cabos y hacer una investigación detectaron y controlaron la mafia. María Eugenia Pineda, directora de análisis estratégico adscrita a la Dirección General de Políticas Públicas del servicio 0800 Salud Ya, informó que estas personas tenían los inventarios de los medicamentos existentes en Farmapatria. Alguien se los hizo llegar. Se distorsionó para el beneficio de unas personas. Ellos pedían récipes a médicos de 0800 y de la calle se iban acompañados a comprar pastillas anticonceptivas, y es allí cuando recibimos las alertas y recolecta la información. El servicio 0800 Salud Ya fue inaugurado el pasado 25 de febrero y diariamente recibe entre 20 y 30 mil llamadas de personas solicitando información de medicamentos. Los más buscados son los de hipertensión, anticonvulsivos, circulación y antiarrítmicos. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales. Se encuentra el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada. Buenos días. No me llaman, o Hernán me dice que yo hubiera ido a buscar a Hernán, y digo, ¿qué pasó? Pues bueno, si me duda, yo no me duda, pero ese era mi... ¿Está hablando con nosotros o está hablando con otra persona? Ese era mi deber. No, bueno, de esa ya la persona se distrajo, se puso a hablar con otra persona. ¿No tenemos otra llamada en cola? Ah, bueno, pues vamos a continuar. Mira, ayer fue un día bien raro, ¿no? Un día lleno de siniestros, de incendios. Por un lado, hubo un incendio en el estacionamiento de autobuses Yutón en Miranda, que afectó 50 unidades. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas más allá de los autobuses que salieron afectados con el incendio, explicó la alcaldesa del municipio Zamora, Thaís Oquendo. Efectivos de Protección Civil, funcionarios de la alcaldía del municipio Zamora y bomberos del estado Miranda controlaron un incendio registrado este lunes en un estacionamiento del Sistema Integral de Transporte Superficial, SITSA, ubicado en la urbanización Valle Arriba de Guatire. El siniestro se registró a las 5:30 de la tarde y afectó alrededor de 50 autobuses Yutón. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Asimismo, la mandataria regional señaló que las causas del incendio serán investigadas por las autoridades en las próximas horas. Lamentamos realmente porque son unidades de transporte público que garantizaban el servicio dentro del traslado de los usuarios del área del eje Plaza Zamora y el área metropolitana. Bueno. Vamos a ver qué es lo que arroja este incendio. Hubo otro incendio en el centro de Caracas el día de ayer, que bueno, que fue controlado. Y bueno, según las informaciones que se manejan, pues este incendio no afectó, porque es cerca de la casa de Natal del Libertador, ¿no? No afectó la casa Natal del Libertador, controlado incendio en la piñatería El Venezolano, en el centro de Caracas. Imagínense, la que está en la Plaza del Venezolano. La oportuna acción de los bomberos del Distrito Capital, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana atendieron el evento y afortunadamente el fuego se confinó y no se extendió a otros locales. Bueno, afortunadamente. Por otro lado, el INAME informa que el niño está perdiendo fuerza, pero que las lluvias repentinas no representan todavía la llegada del invierno. Según esta tendencia, en los meses de junio y julio se prevé que el país no esté bajo condiciones niño y se estabilice a condiciones neutrales. A mediados del mes se espera la llegada de las primeras precipitaciones producto del avance de la franja de nubosidad asociada a la zona de convergencia intertropical. Es decir, que a mediados de abril pudiera haber una que otra lluviecita, pero bueno, pero estas lluvias que han caído o que pudieran caer hoy, por ejemplo, no representan la llegada del invierno. Las lluvias caídas sobre algunos estados del país este domingo son producto de restos de frentes fríos de América del Norte, acompañados con precipitaciones en forma de vaguadas. Así lo reportó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, este lunes. El sistema de vaguadas en altura ha dejado un saldo de aguaceros en ciertas entidades ubicadas al sur y en la región de los Andes y en la región norte costera, donde este domingo causó inconvenientes por inundaciones y caídas de árboles en la ciudad capital. En la información aportada a principios de mes por el presidente del INAME, José Gregorio Sotolano, la aparición de precipitaciones registradas en algunos estados del país son productos de transitar por el Caribe de un nuevo sistema de vaguadas en altura. Bueno, estas son las informaciones que tenemos en lo que tiene que ver en lo relacionado con el clima. Vamos a revisar las redes sociales. Y nos escribe Juan Martorano. Dice, escuchándote, mi querida Tati Say, un beso grande para ti, Juan, dice Clivi Díaz. Buenos días, amiga Enza, ¿qué pasa? Que tengo 2 semanas y la distribución de alimentos cada vez va peor y más escaso. Auxilio. Clivi, es que no es que esté peor, siguen distribuyendo los alimentos, pero como los supermercados, la mayoría de ellos están secuestrados por los bachaqueros que están haciendo cola desde las 12 de la noche anterior, y que o te vas a la 1 de la mañana, 12 de la noche, a hacer cola con ellos y te arriesgas a que te peguen una puñalada, o si te vas a las 5 o 6 de la mañana, tienes 300 personas por delante que a su vez tienen una lista anotada con otras 150. Y cuando entras a mediodía, te consigues que ya el bachaquero, la marabunta, arrasó con todo. Entonces la pregunta es, si esto está ocurriendo, es Vox Populi, es algo que uno lo ve, porque no es que te lo cuentan, uno lo ve porque las fuerzas de seguridad del Estado lo permiten. Esa es la gran pregunta. Dice Marglelis Quintero, hola Enza, lo más terrible, estos bachaqueros, ¿qué ejemplo le están dando a sus hijos? ¿Que robar es bueno? Sí, porque es que no tienen valores, a ellos no les importa el ejemplo que le da a sus hijos, más bien el ejemplo que le dan a los hijos, mira mi hijo, usted llévese por delante a quien sea, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, aquí, así piensan ellos, y ellos, ¿ustedes creen que les importa darle un buen ejemplo a los hijos? No. Más bien dice, mira hijo, me la estoy comiendo, mira qué vivo soy, mira cuánto real tenemos, mira hijo, te compré una tableta, ese es el ejemplo que le dan a los hijos. Lamentablemente. De todos modos, insisto, no son la mayoría del pueblo venezolano, porque si fuera la mayoría no existiríamos, ya nos hubiéramos devorado los unos a los otros. Eso sí, es un grupo bastante importante que está haciendo mucho daño, y por supuesto que es un fenómeno que puede ir en aumento en la medida que no se tomen medidas y que nosotros mismos no condenemos este tipo de acciones, este tipo de conducta. Al bachaquero hay que condenarlo. Al bachaquero no solamente hay que darle la sanción jurídica, penal, sino también una sanción moral, que les dé vergüenza lo que es. Y para empezar, la sanción moral, de verdad, vamos a tratar de cuidar nuestro lenguaje. Porque ¿con qué nos encontramos? Que ya se estableció como sinónimo de ir de cacería de alimentos, o sea, de ir de compras, de productos de primera necesidad. ¡Ay, me voy a bachaquear! ¡Ay, me voy a bachaquear! Entonces tú oyes a todo el mundo hablando que va a bachaquear y es mentira, no es que van a bachaquear, es que le dicen bachaquear a ir al supermercado por su terminal de cédula el día que le toca a ver si consigue productos de la canasta básica. Entonces vamos a eliminar, las personas decentes, por favor, eliminemos de nuestro vocabulario esa palabra, porque es una forma de legitimar una actividad delictiva. ¿Ok? ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Hola, Enza. ¿Cómo estás, Daisy? Ahora sí. Hola, Daisy. ¿Cómo estás? Ahora sí se oye bien. Sí, sí, perfecto. Ayer no se te escuchaba, pero nada. Sí, yo me di cuenta. Es que hasta el teléfono se me está dañando. Ay, no, tranquila. Bueno, Enza, oyéndote el comentario y lo de ayer que estaba diciendo, Enza. Lo que pasa es que es lamentable lo que... Bueno, te voy a repetir un poquito lo de ayer y hacer un comentario okay. De lo de hoy. Que te estaba diciendo lo de ayer, sigo yo atacando a Jorge Rodríguez, ¿vale? Porque Jorge Rodríguez, por lo menos aquí en Caracas, que nosotros vivimos aquí en Caracas, uh-huh. Oye, los mercados municipales, Jorge, ayuda a Nicolás Maduro, que tú tienes cómo y ese es tu deber y esa es tu obligación, porque ese es tu ente que tú tienes que hacer, los mercados municipales, porque ahí es donde está el bachaqueo más fuerte, Enza. Y la otra es, uh-huh. Enza, que ¿cómo hacemos nosotros para ayudar a Nicolás y que los ministros salgan a la calle a hacer su trabajo, Enza? Porque de verdad que no se ve el queso a la tostada de lo que Nicolás anuncia cada vez que hace una cadena, que va el ataque contra el chaqueo, supuestamente que empezó el primero de abril. Pero es lo que yo digo, Enza, vas a agarrar a alguien y no y le vas a quitar las cosas y lo vas a dejar que lo vuelva a hacer. No, le tienen aquí que dar hasta con el todo, presos tienen, Enza, que ir. Enza, pero vale. Es que mira lo que pasó aquí en el sector de nosotros, la entrada del barrio, una señora que, una colombiana de paso, no tengo nada uh-huh. en contra de los colombianos, pero de verdad no me parece lo que están haciendo, porque nosotros le hemos dado bastante cobijo aquí en Venezuela para que ellos, exacto, vengan a hacer todo el desastre que nos están haciendo en nuestro país. Entonces, es lamentable. Mira, la señora vende como le da la gana, vulgarmente, como le da la gana. Entonces, le hace como un mes, se metieron la policía, la denunciaron, le vendieron todo, esa señora estuvieron vendiendo hasta las 3 de la tarde, y te imaginas la cantidad de cosas que tenía. Entonces, la señora está otra vez chaqueando, Enza. Entonces dime tú agarras a una persona, le quitas la mercancía, se la vende y la vas a dejar libre. Mire, esa persona hay que meterla presa para que, claro, la demás vea lo que está sucediendo, ¿ah? Porque entonces no estamos haciendo nada. Esta mañana vi en el radio, así con desparpajo, en Petare, 8 personas detenidas. ¿Cómo que 8 personas, Enza? Si el Petare es todo un bachaqueo por todos lados, ¿ah? Eso es un descaro. Entonces a mí no me parece, de verdad, no me parece. Y la cuestión de la gente esa que están haciendo la cola de la noche, yo no sé qué pasa con la policía, que tú volteas para donde volteas, tú no ves un policía en ningún lado ahorita, Enza. El metro están robando en los vagones, entonces se va a hacer grande, igualito como está el bachaqueo ahorita, que donde quiera que tú vayas te van a robar, entonces tú no vas a querer ni salir a la calle. Un abrazo, Enza, un comentario. Bueno, un abrazo, no, bueno, nada que añadirle, querida Daisy. Son las 10:52 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Silvio Rodríguez, Como Esperando Abril. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de cometer. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentenció

soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Dale, dale, tú puedes, tú voy a ti. Y dale que tú puedes, tú voy a ti. Tú tienes lo que se requiere, amiga, ya verás. Ni un chin chin, dalo por loco. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Dale, que dale, yo voy a ti. Y en las buenas y en las malas, yo siempre voy a estar ahí. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Cuenta conmigo, yo voy a ti. Que yo soy tu amigo y yo quiero que tú seas feliz. Distingue. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Y dale que dale, yo voy a ti. Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy a ti. Dale, dale, tú puedes, yo voy a ti. Pero que dale, yo voy a ti. Es mucho lo que tú vales, amiga mía, yo voy a ti. Yo soy tu amigo. Ajá, de 11:07 minutos, regresamos a la ventana con el gran combo de Puerto Rico. Yo soy tu amigo, sí señor, y aquí todos somos amigos y nos queremos muchísimo. ¿Tenemos llamada, Luider? Ok, vamos a darle paso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Nada, bueno, se cayó la llamada. Tenemos, bueno, queremos compartirlo. Viene el Facebook y de verdad que está simpático y muy cierto. Es algo que ya hemos comentado, ¿no? En varias oportunidades aquí en La Ventana, ¿no? Es el blog, si no me equivoco, de Carola Chávez, como te iba contando, y el artículo se llama Rebelión Solitaria en el Supermercado. Cualquier parecido con la realidad, ¿será coincidencia o es que eso es un fenómeno? Fíjense ustedes. En el supermercado, donde un cartel antibachaqueros te recibe advirtiendo que no venden productos regulados, me consigo con unas larguísimas colas, no en la puerta, sino en las cajas. Hileras de clientes con sus carritos que se extienden hasta dentro de los pasillos. La causa, de las 26 cajas, solo funcionan 6. Una preferencial, 2 lentísimas cajas rápidas y 3 para el resto de los clientes que nunca tenemos la razón. Eso es porque me acuerdo de las cajeras del Central Bachaquero comiendo heladito mientras pasan a paso de por cámara lenta los productos, ¿no? Bueno, recorro los pasillos abriéndome espacio entre las colas. La gente se arrima como acostumbrada a arrimarse y algo más cuya. ¡Qué desgracia de país! Porque esta cola es también culpa de Maduro. En la nevera la ricota a 900 bolos que la semana pasada costaba 600. Miro la fecha y todos están vencidos. Las tapas abombadas lo corroboran, pero ahí están, junto a un suero que también ha caducado. Desisto de los lácteos, me niego a pagar sobreprecio para intoxicar a mi familia. El altoparlante anuncia a los estimados clientes que a partir de mañana, como parte de una campaña ambientalista, nos cobrarán también las bolsas plásticas. Ni un resuello, parece que nadie escucha. No hay un solo precio en los anaqueles. Adivina, adivinador, parece el juego. ¿Para qué poner los precios a la vista tal y como dice la ley si los cambiamos cada semana? Imagínate los costos que eso significaría para el dueño. Nadie trabaja a pérdida, dicen las víctimas defensoras de sus victimarios. Aún en contra de mi instinto que me grita, ¡vete, Carola, vete!, persisto en el intento de hacer mi compra mientras las colas bajan. No bajan nunca. Los clientes domesticados esperan y esperan mientras chatean por WhatsApp. Ni una queja. Comento en voz alta el abuso de tener tantas cajas cerradas. ¡Es culpa de la ley del trabajo!, contesta alguien sin dejar de mirar su teléfono. Voy con el gerente. Le reclamo que hay leyes y que las están violando todas. Me contesta, tranquilazo, que no pueden evitarlo. Si ustedes no pueden evitar violar las leyes, yo tampoco lo podré evitar y me llevaré mi compra sin pagar. Lo desafío. Atrévase y va presa, responde el señor. Dejo el carrito en sus narices y me voy pensando, si ese supermercado no fuera propiedad de un millonario, sino del Estado, estos dóciles clientes estarían enguarimbados. Pero ahí los dejé mansitos haciendo cola. Y es verdad, ¿cómo nos quejamos y cómo le exigimos un buen servicio a las empresas públicas? Pero caramba, las empresas privadas nos ensartan, nos golpean, nos humillan, nos abusan. Y tan calladitos que nos quedamos. Es más, existen disociados que le terminan echando la culpa de los abusos que comete esa empresa privada al gobierno. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, camarada. Ajá, ¿cómo estás, Alesia? Ah, hola, Elsa, ¿cómo estás? Chévere. Chévere, qué bueno. Conchule, por fin me cayó la llamada. Ay, me qué bueno. Estoy llamando, y nada que me caían, pero bueno, chévere. Recibo un saludo revolucionario, Enza. Así es. Mira, Enza, no, chica, tres cositas, mira. Lo del alcalde Rodríguez, mira, esas calles de Caracas están vueltas un desastre. Toda la avenida Urdaneta que ayuda a aquel basurero, de excremento, de todo, todos los alrededores por ahí, por la Plaza Bolívar, bajando por aquí, por Capitolio, lo mismo. Eso es horroroso, las cochinadas y toda esa cuestión. Entonces, concho, le han llamado al alcalde que concho le se aboque a esa cuestión, porque imagínate tú, entre eso, entre el bachaqueo, entre el robo del metro, que dijo la señora ahorita, es verdad, Enza, el sábado yo presencié como un carterista le estaba abriendo la cartera, le rajó la cartera a una señora. Yo me dirijo a los trabajadores del metro y le cuento el evento. Entonces ellos me dijeron, eso fue en Plaza Venezuela, uh-huh, como a las 4 de la tarde, imagínate tú. Entonces me dijeron, señora, lo que pasa es lo siguiente, aquí en esta estación de Plaza Venezuela, aquí se han detectado, están ya detectados 30 carteristas, pero nosotros no podemos hacer nada. Y yo le digo, bueno, ¿y la policía? Porque esa es otra cosa, Enza, que el metro ahorita, eso carece de vigilancia policial. Entonces me dijo, señora, mire, nosotros no podemos hacer nada, los gerentes lo saben, la policía lo sabe, y nosotros no nos podemos exponer. Están identificados aquí en esta estación esos 30 carteristas y no les hacen nada. Y la estación más vulnerable es la estación de Colegio Ingeniero, Plaza Venezuela, donde roban los adentro, Enza, los vagones. Uh-huh. Los vagones están robando. Y en el Valle robaron en esto ya también un vagón. Una señora llamó en estos días para una emisora de nosotros, para Llevecae Mundial, pues dijo que la hija se la habían robado en el metro. Eso no puede ser. Entonces eso se va a escapar, como dijo la amiga que habló hace rato, también como los bachaqueros se le está escapando eso de las manos, Enza. Y otra cosita, Enza, lo de los pollos. Fíjate tú, Enza, mira, todos los frigoríficos, todas las carnicerías, yo vivía antes en La Vega y por supuesto voy bastante a La Vega, entonces esas carnicerías están repletas de pollo. Entonces yo digo una cosa, un precio para las carnicerías y entonces en los supermercados donde tienen que estar regulados, entonces allí no se consiguen porque están en las carnicerías y en los frigoríficos, Enza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque el pollo está regulado y entonces en las cadenas de supermercado no se consigue, mientras que los frigoríficos privados los tienen a unos costos elevadísimos. Que de paso, está regulado en ambos lados. Lo que pasa es que las carnicerías lo venden de lo más bandera con sobreprecio. Exactamente, entonces no se están cumpliendo las leyes, lo que acaba de decir ahorita, lo que dijo Carola, no se están cumpliendo las leyes, porque entonces las leyes van a ser nada más para los supermercados, no, eso es para todas, para todo. Entonces, cónchole, que se aboquen también a eso, porque ellos sí tienen pollo, tienen bastante pollo, y uno... como no, uno los compra en los supermercados donde más o menos pues debería estar. Alesia, pero tú sabes qué es lo que pasa, que el Estado se lo distribuye a los supermercados, sí, y ellos no lo colocan en los anaqueles para vendérselos con sobreprecio a las carnicerías, que a su vez no los venden con sobreprecio. Sí, es verdad, por eso, amiga, es que no están en los supermercados, porque los supermercados se los dan a las carnicerías. Y sí, esas mafias y esas redes han sido ya denunciadas y destapadas, o sea, por lo menos en la red pública. Pero hay que revisar al Central Madrirense, al Plan Suárez, al Excelsior Gama y a estas cadenas de supermercados, a ver a dónde Carrizo van a parar los pollos y la carne. Y no destaparon unos restaurantes cifrinos en Chacao que tenían carne regulada y era carne desviada de los supermercados. Por eso es que no hay carne ni pollo en los supermercados, porque van para los restaurantes y para las carnicerías. Y el carnicero, como tiene más real que uno, lo paga con sobreprecio y nos lo cobra con creces en las neveras. Exactamente, amiga, y lo mismito esa, para terminar, está pasando con el agua. Todos los kioscos tienen agua y entonces no la venden. Entonces esos también son bachaqueros, esos son, claro, bachaqueros legalizados. No, bachaqueros con kiosco, o sea, bachaqueros con infraestructura. Exacto, con infraestructura también son bachaqueros. Entonces por eso en estos días se les dije, dame el agua, dame una agüita, por favor, y ya le llevan el sentido, ¿qué es esto? Bueno, eso es lo que marca aquí, eso es lo que te voy a pagar. Y me fui con mi agua. Buenos así días, es, amiga. Hasta un luego. Abrazo grande. Ojo, que también hay que decirlo. Mira que nosotros tenemos usuarios que tienen kioscos y gente decente. Hay que tenerlo claro. Pero hay muchos que son sinvergüenzas. Te venden las cosas mucho más caras que lo que marca el empaque. El agua y las chucherías y todo, y entonces varían de precios de un kiosco a otro. Entonces, oye, no puede ser. Si están los precios marcados, ¿por qué lo tienen que vender más caro? Eso es sinvergüenzura, insisto. En todos lados hay gente decente. Igual en el Central Bachaquero hay empleados que son sinvergüenzas, hay otros que son muy decentes, pero muy decentes y muy comprometidos. Lo mismo ocurría en el Bicentenario, gente muy decente, muy honesta, como también un montón de corruptos que bastante daño que hicieron. Hay choferes comprometidos, hay transportistas que son comprometidos, que son conscientes, que son honestos, como también hay una cuerda de malandros y lambucios. O sea, es que hay de todo. En todos lados hay de todo, ¿no? Y tiene que haber de todo, porque muchas veces esta gente nos enseña lecciones, o por lo menos, o como mínimo, en lo que no debemos ser, ¿no? Y debemos tenerlo siempre presente. El hecho de que esta gente sea así y jorobe no significa que sean mayoría, no significa que los venezolanos somos así. Identifiquémonos con valores positivos. Recordemos, somos el pueblo de Bolívar, somos el pueblo de Miranda, somos el pueblo de Sucre, somos el pueblo de Zamora, somos el pueblo de Chávez. No lo olvidemos, somos un pueblo de libertadores. Vamos a seguir revisando informaciones y fíjense ustedes que el Partido Socialista Unido de Venezuela convoca una marcha contra la ley de amnesia. El Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, convocó una gran marcha el próximo jueves en rechazo a la ley de amnistía aprobada en segunda discusión por los parlamentarios de la derecha en la Asamblea Nacional, informó ayer el primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Convocamos desde ya a todos los movimientos sociales, al Gran Polo Patriótico, a todos aquellos que sienten la necesidad de que en este país haya paz, afirmó Cabello en una rueda de prensa tras la reunión semanal de la directiva nacional del partido realizada en San Cristóbal, Estado Táchira, que fue transmitida por Venezolana de Televisión. Explicó que la movilización se realizará desde la Plaza Morelos hasta Miraflores, donde el pueblo entregará al presidente Nicolás Maduro un documento con las rúbricas de miles de venezolanos que expresan su rechazo a la también conocida conocida ley, a la también conocida como ley de amnesia. No es posible que la violación al Estado de Derecho, la anarquía y la violencia se impongan sobre las leyes venezolanas. Esa ley de amnistía fue planificada y escrita por sectores que no quieren a este país. Es un autoperdón y no asumen su responsabilidad, agregó Diosdado Cabello. En este sentido, el también diputado del Bloque de la Patria destacó la demagogia opositora. Nos afincamos en lo que ha hecho nuestro gobierno en la revolución bolivariana. De no haber una revolución aquí, sería imposible pensar que eso se hiciera, dijo Cabello. Asimismo, hizo referencia a la ley del bono de alimentación para pensionados y jubilados, donde aseguró que su aplicación no es posible por la actual situación de la economía venezolana. Debe ser factible financieramente. La revolución bolivariana hace mucho que lo hubiese implementado. Eso no tiene análisis financiero, pero eso tiene su proceso jurídico. Nos reservamos las acciones que tomaremos al respecto, aseveró. Cabello también denunció que los asesinatos de funcionarios del Estado forman parte de un plan desestabilizador creado por la oposición para propiciar la salida inconstitucional del jefe de Estado. Esto no puede ser casual. Esto es parte de un gran plan de la derecha para desmoralizar y desmovilizar a nuestra gente, afirmó. En tal sentido, lamentó la muerte de Nicole Melisa Pérez Soler, efectiva de la policía de Táchira, Armando Márquez, miembro de la Policía Nacional Bolivariana, tras las manifestaciones que se realizaron la semana pasada en San Cristóbal, así como la del diputado suplente del Consejo Legislativo de esta entidad, César Vera Barajas, y del alcalde del municipio La Ceiba del Estado Trujillo, Marco Tulio Carrillo. Bueno, recordemos también el asesinato del luchador social haitiano Fritz San Luis, ¿no? En ese sentido, se solidarizó con el pueblo tachirense ante estos hechos violentos y ratificó el apoyo a la Tolda Roja al gobernador. Es lamentable para nosotros estos hechos, que un pequeño grupo haya puesto en jaque a este Estado y a su gente. Bueno, eso fue lo que señaló Diosdado Cabello. Y antes de ir a la pausa, vámonos con una buena noticia. La dio el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, quien anunció este lunes que durante el transcurso de 2016 se prevé que el sector público y privado genere 406.000 nuevos puestos de trabajo. En rueda de prensa efectuada desde la sede del despacho de Planificación en Caracas, indicó que esa entidad, que de esa cantidad, un total de 241.000 serán propios de la economía venezolana, mientras 164.290 serán puestos de empleos adicionales que van a ser producto de la agenda económica bolivariana. Destacó que durante los próximos años se estima crear en conjunto un total de 1,9 millones de empleos para cumplir con la meta de 2,3 millones propuestos en el Plan de la Patria. Precisó que los primeros tres años de desarrollo de este programa de gobierno se lograron concretar 540.000 puestos de empleo, lo que supera la cifra estimada por el Ejecutivo Nacional. La meta original eran cerca de 400.000 puestos de empleo en los primeros tres años y, sin embargo, hemos logrado ubicarnos en 540.000 puestos, añadió el ministro Menéndez, quien señaló que el índice de desempleo cerró en enero de este año en 8,1%, mientras que en febrero se redujo a 7,3%. Refirió que en ambos meses se produjo el segundo valor más bajo de la serie de los últimos 20 años. Son las 11:22 minutos. Vamos a revisar si hay información, si hay participación en las redes sociales. Y bueno, sí, nos escribe Marglelis Quintero, nos cuelga una foto del comandante Chávez con la siguiente leyenda: cuando la lucha es a muerte, el fiel resiste, el indeciso renuncia, el cobarde traiciona, el burgués desespera, pero el valiente combate. Y dice Mari Corrales, mucha gente no colabora y no valora la gestión importante del gobierno. Olvidamos la unidad para salir de esta dificultad. El plan Suárez de la Urbina es terrible, la cantidad de gente, y están por la calle posterior a la principal de la Urbina. Qué mal. Esto es lo que nos dice Mari Corrales. Son las 11:22 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con un sabroso rock and rollcito de la agrupación británica Queen. Cosita loca llamada amor. Oh,

ayuda. Esa voz que cada 100 inviernos y veranos despierta el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos. Que hoy florentinos hay mil, aunque hayan así diablos. Cuando resuene el clarín, contigo comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante. Y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios. Nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes. Llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escribe aventura, genio de triste figura, vayamos a derribar gigantes que a Buenaventura Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles. Y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Bello tema, ¿no? Para el momento del cariñito para el oído. Bello tema de Amílcar Briceño, dedicado a nuestro comandante Chávez. Febreros y abriles. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Luisa Medina, a quien le mandamos un abrazo. Buen día para ti, Enza, y para todos los ventanabrientes. Yo quisiera de todo corazón hablar de tantas cosas positivas que tenemos los venezolanos, que nuestra patria, pero es que son tantas las cosas negativas que estamos viviendo que queremos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, si es que llega a ellos tantas denuncias. Oye, lo que yo vi no me gusta estar diciendo, que una amiga me contó. Estaba en la estación de Plaza Venezuela, la más caótica de las estaciones, ya que ahí convergen tres rutas. Estaba esperando el tren para Sabana Grande y vi cómo llegó un joven que descaradamente buscaba con la vista los bolsillos de los que estaban como lelos, pendientes de cuando llegara el tren para tapuzarlos. Era tan descarado como veía el joven los bolsillos que a mí se me salió y dije, ¡ese es un ladrón! Pero él no estaba solo, lo acompañaban dos más. Como el mirón no vio víctimas, le hizo una seña a otro que estaba delante de mí y se salieron de la cola. Yo tampoco me monté en ese tren porque ya estaba demasiado lleno. Mandaron un tren vacío para poder desocupar un poco esa estación. Yo me asusté pensando que me podían hacer algo por haber dicho que era un ladrón. Pero no, yo creo que no sabían quién lo dijo. Se montaron en el mismo tren que yo, me quedé en Sabana Grande y ellos siguieron. Cuando llegué arriba, estaban dos policías muy distraídos con sus celulares y desistí de decirles nada. Y no, y mire, con esa cantidad de gente, tú tienes una idea, Luisa, circulan diariamente millones de personas por el sistema metro. Y tú misma lo has dicho, la estación de Plaza Venezuela, yo la evito. Bueno, es que yo evito de verdad agarrar metro, solamente lo agarro si no tengo más remedio y los domingos. porque es terrible, ¿no? Pero la estación de Plaza Venezuela, tú lo has dicho, converge en tres líneas. Entonces imagínate las miles de personas que se desplazan por ahí en cuestión de horas. Y se presta, el aglomeramiento se presta a que los carteristas hagan de las suyas. Y eso es algo bastante común, y eso no ocurre aquí en el metro de Caracas. Eso ocurre en el metro de Madrid, en el metro de Nueva York. Los carteristas en los metros, sobre todo en horas pico, son algo muy común. Y todas estas prácticas, que si te abren el bolsillo con una hojilla, que si te meten la mano en el morral, miren, señores, tú sabes dónde te dejan, pero que te despluman en el metro. Lo digo porque lo he tenido suerte que no me han robado, mi hermana sí, pero en el metro de Madrid, en cualquier metro. Y sobre todo en horas pico, pues los carteristas hacen de las suyas, ¿no? Eso no quiere decir de que, ay, bueno, como eso es algo habitual en todas partes del mundo, nos vamos a quedar quietos, nos vamos a quedar callados, ¿no? Hay que reforzar la seguridad en las estaciones del metro, eso no hay ninguna duda. Vamos a ver, ok, pues aquí hay una cantidad de retweets. Entonces, bueno, es Eduardo Valle, un beso grande. Dice Eduardo Valle, hola Enza Bella, sabes, habemos mucha gente descontentos porque en CanTV nos quitaron los canales. Yo escucho todo el día la radio y en la noche me desconecto viendo otra cosa. Sí, o sea, es una falta de respeto realmente lo que hizo CanTV satelital. Una falta de respeto es retirar una serie de canales internacionales, ¿no? Sin notificárselo a los usuarios. Esto también, lo tengo que decir, es una práctica común en las cableras privadas, pero el hecho de que las privadas lo hagan no quiere decir que las públicas también lo hagan de esta forma. Ahora, yo leí un trabajo bien interesante, una reflexión bien interesante que hizo Luigino Bracci, ¿no? Y quizás la cosa, lo que pasa es que hay una política comunicacional pésima. CanTV debe dar una explicación. Pero bueno, Luigino Bracci elucubraba que decía que los canales internacionales, las cableras tienen que pagar tarifas en dólares, ¿verdad? Que tienen que pagar tarifas en dólares para poder transmitir en sus servicios esos canales. Es decir, que el Cartoon Network, que Nickelodeon o Discovery Channel, Discovery Kids, todos estos canales que pudieran haber estado en la parrilla de CanTV se pagan en dólares. ¿Qué es lo que ocurre? Que en estos momentos que estamos en recortes y en plan de ahorro, a lo mejor no se dispone o se recortó el dinero para pagarle a estos canales, a estas transnacionales, a estos canales internacionales. Entonces, ¿cuál pudiera ser la opción de CanTV? O subir las tarifas, que como dice nuestro buen amigo, el poeta del Morralito, que él lo paga, o subir las tarifas. Entonces, si sube las tarifas, entonces lo que se están quejando porque quitaron los canales, qué horror que CanTV, que es del Estado, y están cobrando lo mismo que DirecTV, ¿no? Entonces también hay que ver o subir las tarifas o sencillamente retirar los canales. No sabemos cuáles fueron los motivos. Aquí está, eso fue una elucubración de Luigino y me parece que tiene cierta lógica. Que bueno, que estamos en recortes, estamos en plan de austeridad y realmente es costoso mantener esos canales en una parrilla de programación sin cargárselo, sin aumentarle los precios a las personas que están suscritas a ese servicio. Eso es una elucubración, esa pudiera ser una de las razones. Lo que cuestionamos, primero, que es una falta de respeto al cliente, independientemente de que esté pagando unas tarifas económicas, es una falta de respeto al cliente que le retiren los canales sin previo aviso, sin dar una justificación. Insisto, hay cableras privadas que tienen esta práctica. Net1 es una de ellas. Por eso yo dejé el servicio con esta cablera, porque tenían esa mala maña de quitarte canales y ponerte unos horribles y después te decían, no, es que la gente los pidió. Una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, pienso yo que este tipo de situaciones hay que denunciarlas, tanto las empresas públicas como las empresas privadas que den un mal servicio, las dos. Y bueno, lo otro es que CanTV debe dar una explicación de lo ocurrido, porque estás tú, que entiendo tu malestar, entiendo el malestar de muchas amistades que están, que tienen suscripción por el servicio de CanTV satelital, pero yo he llegado a leer a otras personas diciendo que Maduro renuncia, es culpa de Maduro, que cómo es posible que me quitaron mi Cartoon Network, ¿no? Entonces, es cuestión de ubicarse. Mira, eso estuvo mal, reclamar, exigir una explicación, y bueno, y sobre todo si es una explicación lógica. Todos podemos entender que hay problema de divisas, que hay recortes en las instituciones del Estado y que, bueno, que una de dos, o se mantenían los canales o se subían las tarifas. Pero la gente tiene derecho a elegir si quiere pagar más o no. Bueno, vamos a continuar revisando informaciones. Y bueno, muy bueno el programa, lo había empezado. A mí siempre se me olvida, sé que como todo, está muy reciente, siempre se me olvida que los lunes el programa Siete Palabras de Ernesto Villegas, que de verdad, tremendo programa, tremendo periodista que es Ernesto. Bueno, el día de ayer entrevistó a la ex senadora o a la dirigente política colombiana Piedad Córdoba, ¿no?, quien fustigó los ataques de la derecha desde que el presidente Nicolás Maduro, mejor dicho, los ataques de la derecha desde su asunción al poder legislativo. Piedad Córdoba, una de las cosas que dijo en esta entrevista, que Chávez no se equivocó en elegir a Maduro como su sucesor. Durante el programa Siete Preguntas con el periodista Ernesto Villegas, transmitido por Telesur, enalteció la humanidad, generosidad y amor presentes en el presidente Maduro para consolidar la justicia social y promover la paz en América Latina y el mundo. La ex senadora colombiana y defensora de los derechos humanos, Piedad Córdoba, afirmó este lunes que el comandante Hugo Chávez no se equivocó en pedirle al pueblo venezolano elegir a Nicolás Maduro como presidente. Durante el programa Siete Preguntas con el periodista Ernesto Villegas, transmitido por Telesur, enalteció la humanidad, generosidad y amor presentes en el presidente Maduro para consolidar la justicia social y promover la paz en América Latina. Fustigó los ataques que ha recibido de sectores de la derecha nacional e internacional desde que asumió el poder y, sin embargo, mantiene la orientación de Chávez en ideales de vida, de cohesión y defensa de los derechos humanos, expresó Córdoba. En ese sentido, la ex senadora sostuvo que en momentos difíciles para la región debe prevalecer la unión y solidaridad entre países libres y soberanos. La derecha ha dejado plagada a nuestros pueblos de miseria y pobreza. Pienso que debemos estar unidos para dar la batalla, aseguró su participación en el 12º encuentro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, que se realizará este fin de semana en el país como parte de las actividades previstas para el lanzamiento del Congreso de la Patria. Vamos a reunirnos para no quejarnos, sino para hacer acciones que enfrenten el terror del paramilitarismo, pero que fundamentalmente defiende el avance de una propuesta civilista progresista en defensa de la humanidad. Por otra parte, la defensora de derechos humanos afirmó que el recrudecimiento del paramilitarismo en Colombia es un factor negativo para lograr el acuerdo final de paz, además de la falta de entendimiento entre las partes. No se puede firmar un acuerdo de paz cuando no hay garantías para que posteriormente se pueda ejercer la acción política sin armas. No hay condiciones para una firma, sentenció Piedad Córdoba. Y ya que estábamos mencionando el Encuentro Internacional de Intelectuales, este es el Congreso Internacional, el Encuentro Internacional de Intelectuales y Congreso de la Patria, se unirán para defender el proceso revolucionario. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, anunció este lunes que el 12º Encuentro Internacional de Intelectuales y Artistas, que llevará el título Venezuela en la Encrucijada, Nuevos Tiempos, Nuevos Desafíos, se enlazará con el Congreso de la Patria, en el que han participado hasta los momentos más de 20.000 artistas y cultores de todos los municipios del país para generar argumentos y debates rechazando el acoso del cual es víctima el proceso revolucionario. El foro se realizará entre el 8 y el 14 de abril, planteará discusiones públicas y a puerta cerrada entre los intelectuales participantes. El capítulo nacional del Congreso de la Patria va a tener su encuentro con los intelectuales y artistas del mundo, que organizados en la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad se citan en Venezuela para defender con ideas este proceso progresista y revolucionario de transformación que reviste para el mundo una importancia sustantiva, explicó Ñáñez. Es en Venezuela donde se rompe el consenso con el neoliberalismo y se propone que el mundo puede ser diferente, que las democracias no se limitan a darle a la gente la posibilidad de un voto, sino la posibilidad de tener voz, de protagonizar los procesos y el devenir político del país. Carmen Borges, coordinadora de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, organizadores del evento, expresó que vamos a dar una muestra de solidaridad con Venezuela y el gobierno venezolano, que, como ustedes saben, está acosado desde diferentes frentes. Se extiende hasta el día 14, porque los días 13 y 14, los intelectuales y artistas que estaremos en el encuentro propiamente dicho, nos incorporaremos al Congreso de la Patria con nuestras ideas, conclusiones y resoluciones que hayamos sacado en los días previos, expresó Borges. Por cierto, que me avisaron déjame buscarlo por aquí por WhatsApp, aquellas personas donde se va a, hoy se va a llevar a cabo un encuentro, ¿verdad?, que tiene que ver con el Congreso de la Patria en la parroquia Paraíso. Ya va. Porque aquí me llegó también lo que es la convocatoria para... La convocatoria para... Va a ser hoy, que a las 4 de la tarde, en el Eduardo Crema. Y también me llegó lo que era la convocatoria de la marcha, ¿no? De la marcha contra la ley de amnesia. Pero bueno, tengo entendido, si mal no recuerdo, debe ser en hoy a las 4, creo que es a las 4 de la tarde, en el Liceo Eduardo Crema. Bueno, ya va, que por aquí también me está llegando otro mensaje y nos dice, ok. Ah, bueno, nos escriben por acá, ¿no? Y nos escribe Arun Malik, que dice, qué horror el bachaqueo en Catia, y ni se diga el precio de las hortalizas, verduras y frutas, supuestamente, y que ya los tenían a raya. No, que esta semana empezaban a ponerlos a raya. Señores, de verdad, hay que ponerse pilas, porque eso ya es... A mí esto de los bachaqueros me recuerda a un cuento de Horacio Quiroga, ¿no? O sea, lo que es la imagen. La imagen de un cuento de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un autor, fue un escritor uruguayo que tuvo una vida, vivió a finales del siglo XIX, estuvo muy influenciado por Edgar Allan Poe, tuvo una vida bastante trágica. De hecho, se suicidó. Horacio Quiroga terminó suicidándose. Y además de tener unos hermosos cuentos, de haber escrito unos hermosos cuentos, los cuentos de la selva, mi libro preferido de él se llama Cuentos de Amor, Locura y Muerte. Y el hombre manejaba el terror y el suspenso en sus cuentos de una forma magistral. De hecho, Horacio Quiroga, a mí que me gusta la literatura de suspenso, de terror, la literatura negra, pues Horacio Quiroga es uno de mis autores favoritos. Hay un cuento de Horacio Quiroga que se llama La miel silvestre, que es realmente aterrador, ¿no? Aparte que Horacio Quiroga había en muchos de sus cuentos metía al final una especie de explicación pseudocientífica de por qué ocurrían esos hechos, ¿no? La miel silvestre te habla, ¿no?, que está hablando de la selva, ¿no? Te habla de la selva, esta selva que está en la parte norte de Argentina, ¿verdad? Están en la selva y que hay una miel, ¿no?, que si la gente la ingiere se queda paralizada. Entonces te habla de una persona, de un señor que estaba por allí en el bosque y vio esa miel y se las comió. Y también te habla de unas hormigas que se comen, que son como pirañas, le caen encima cualquier cosa que tenga carne y se la come. Bueno, al final en el cuento, lo que pasa es que es impresionante cómo lo describe. Ahí está este señor en la selva, ve un panal, se come la miel, se queda paralizado, las hormigas se lo comen y la imagen final que te muestra Horacio Quiroga es que cuando lo encuentran, lo que encuentran es el esqueleto peladito tendido en el árbol. Esa imagen me recuerda a mí, o esa imagen me sugiere a los bachaqueros, que es esa misma imagen que sugiere Luis Brito García en su artículo Color de Hormiga. O sea, si esa gente, si no se les pone un parao, no van a dejarnos nada, van a dejar el país en ruinas. Hay que hacer algo. Urge hacer algo. Entonces hay una situación que realmente es preocupante. O sea, en ningún momento, en lo personal, yo siempre en lo personal, ojo, y nunca me he caído a palos con él, nada más una vez en la vida lo vi, le di la mano, ¿no? O sea, pero siempre me ha simpatizado el alcalde Jorge Rodríguez, me parece un hombre honesto, me parece un hombre comprometido con la revolución, es hijo de mártir, es un hombre brillante, es inteligente, ha tenido una excelente gestión en la alcaldía, sobre todo lo que tiene que ver con recuperación de espacios, pero en estos momentos se le hace una alerta, que es el desorden que se vive en los mercados municipales, especialmente Quinta Crespo. Es descarado el bachaquerismo, es descarada la especulación y es descarado lo que ocurre en el mercado de Catia. Jorge, en diciembre son elecciones de gobernadores y alcaldes. No aprendiste la lección de abril. Si necesitas el apoyo del Estado, el apoyo te apoyará. Si necesitas el apoyo del pueblo, el pueblo te apoyará. O sea, ¿qué tipo de mafias se manejan en los mercados que no te atreves? O pareciera que no te atrevieras a meterle mano al tema de los mercados. Abre los oídos, Jorge, de verdad, con todo respeto y con todo afecto. Te lo decimos desde acá. Abre los oídos, porque después no puedes pretender ganar una alcaldía y perderíamos mucho si tú pierdes. Pero sería lamentable que se perdiera la alcaldía de Libertador por el bochinche que hay en los mercados municipales. Pila, Jorge, pila. Que en diciembre hay elecciones para gobernadores y alcaldes. No lo olvides. Bueno, a ver, no sé qué será esto. Otro mensaje que me llegó por acá. Son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de despedirnos, se nos fue el tiempo. Antes de hacerlo, queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultural Día y después uno de los mejores programas de la radio venezolana, Radar 96, con José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. Ya Luiller y yo vamos, como quien dice, cerrando la ventana, cerrando la taguara. Y desde aquí les decimos gracias de nuevo y les deseamos, Luiller en los controles, Enza García tras los micrófonos, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos vamos con la agrupación española de Scarats y el Mambo Jambo. ¡Chao! Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.